La noticia sensacional sobre el gran éxito de Corea en la prueba de explosión de la ojiva nuclear sigue acaparando la atención de todo el mundo. En esta situación, los títeres surcoreanos, aturdidos por la noticia, se aferran vilmente de nuevo a la intrigante campaña psicológica. Ellos publicaron por la prensa su plan de salpicar las octavillas antinorcoreanas con motivo de Chuseok, fiesta folclórica coreana, mediante la movilización de las siniestras entidades civiles reaccionarias. Según la prensa, unas 40 chusmas, incluyendo a Park Sang-hak, representante de la Alianza del Movimiento por Norcorea Libre, volarán en el mirador de reunificación en el monte Odu de la ciudad Paju, provincia Gyeonggi, más de 10 globos saturados de 300.000 octavillas con frases de condena a la prueba nuclear de Norcorea y de censura al sistema socialista, y billetes de un dólar norteamericano hacia la región del norte. A continuación, efectuarán una llamada ceremonia conjunta en recordación de los difuntos, tendente a provocar más la confrontación norte-sur de Corea. En cuanto a ello, la basura humana Park Sang-hak cacareó que se propone volar los globos antes de esa ceremonia de Chuseok, y este acto anual tendrá otro carácter que antes por causa de la quinta prueba nuclear de Norcorea. Pero estas actividades planeadas no pasan de ser una pobre intención para subsistir alargando la confrontación norte-sur que tienen aquellas chusmas que huyeron a la pestilente sociedad corrupta abandonando a sus familiares y a su patria madre en que nacieron y crecieron gratamente. Por otra parte, los títeres surcoreanos que definieron como política estatal la campaña psicológica antinorcoreana, locos para la hostilidad, desconfianza y enfrentamiento al norte, pretenden ejercer esa política mediante la movilización de aquellas chusmas en abusar hasta de la fiesta folclórica, al permitirles subir hacia norte pasando la línea de prohibición del paso de civiles. Mientras tanto, las tropas títeres ya elevaron un nivel más de la postura de espera de fuego y toman otras medidas para apoyar militarmente tal plan. Este plan de los títeres surcoreanos se basa en su objetivo de disminuir la posición de Norcorea alzada velozmente por el gran éxito en su prueba de explosión de la ojiva nuclear, y al mismo tiempo inducir al ejército del norte en represalia para luego propagarlo como provocación del norte. Ellos pensarán que, con tal exacerbación de la situación, podrán salvarse de su actual posición de poder en punto crítico. Pero el esfuerzo por herir al norte con algunas papeletas sucias es una ilusión, como tratar de atraer el sol a la tierra con la mano. El peculiar socialismo coreano es la fortaleza inexpugnable para toda clase de atentaciones imperialistas, por estar arraigado profundamente en el corazón de su pueblo. El ejército y el pueblo de Corea no pasarán por alto jamás la inminente campaña psicológica de los títeres surcoreanos. Es evidente que se harán de aquellos autores que pretenden desplegar la intrigante campaña psicológica a dos pasos del norte y en qué se convertirán esos orígenes de provocación. Los títeres surcoreanos no deberán olvidar ni un momento que, cuanto más se aferren a la sucia campaña psicológica antinorcoreana, tanto más acortarán su propia existencia.